Tú esta plata no me sirve si no estás vos. Siento que nada me llena si no estás vos. Y yo te pido perdón por no saber qué hacer conmigo. Ya no le encuentro un sentido a la situación. A veces siento que te amo y a veces que no. Ante hablar de mí, piénsalo bien. No fui yo el que fallé. Y ahora que te lo conté, mi secreto sabe que le voy a hacer. En la oscuridad estoy buscándote. Juro que no quise lastimarte. Y tus amigas dicen que no te hago bien. Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome. Tú les haces caso mientras que yo estoy muriéndome. Con la guerra de las ganas, con ese odio y amor de fin de semana. Y vos haciendo de nuevo la que no te importa nada. Y yo tratando de aguantar para no perder el alma. Y yo haciendo del duro como si no me importara. Los dos sabemos que si no estamos juntos el mundo se acaba. Estoy buscando razones. Ya no hace falta que me perdones. Ante hablar de mí, pensalo bien. No fui yo el que fallé. Y ahora que todo te lo conté, mi secreto sabes que le voy a hacer.